Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Barack Obama propondrá hoy un plan radical para permitir las perforaciones mar adentro de petróleo y gas natural a lo largo de gran parte de la costa atlántica, el Golfo de México Oriental y la costa norte de Alaska. Grupos ambientalistas y muchos políticos de los estados costeros se oponen a la expansión de las perforaciones mar adentro, citando los riesgos ambientales asociados con los derrames. Según el plan de Obama, la bahía de Bristol, en el suroeste de Alaska, localidad vulnerable desde el punto de vista ambiental, no quedaría expuesta a las perforaciones. El New York Times informa que la propuesta busca reducir la dependencia estadounidense de las importaciones de petróleo, generar ganancias de la venta de los contratos de arrendamiento mar adentro y obtener apoyo político para la legislación integral sobre clima y energía de los demócratas. Importantes interrogantes sobre la propuesta siguen en pie. Gran parte del petróleo y gas podría no ser recuperable a los precios actuales y no se sabe cuánto combustible potencial hay en las áreas abiertas a la exploración. El presidente Obama sancionó el último capítulo del proyecto de ley de reforma de la salud aprobado la semana pasada. El paquete incluye una revisión del programa de préstamos a estudiantes universitarios que pone fin a los subsidios federales a los prestamistas privados. Obama celebró la ceremonia de sanción el martes en una escuela técnica de Virginia. Obama dijo: el proyecto de ley de reforma de la salud que sancioné no arreglará todos los problemas de nuestro sistema de atención médica de una sola vez, pero sí contiene algunas de las reformas de los seguros más duras de la historia. Representa un gran paso hacia la posibilidad de proporcionar seguros a los estadounidenses y a quienes no sienten seguridad en lo que respecta al cuidado de su salud. Consagra el principio de cuando uno se enferma, hay una sociedad allí, una comunidad que va a ayudarlo a ponerse de pie nuevamente. Las principales aseguradoras del país, mientras tanto, se comprometieron a cumplir con una disposición en la nueva ley de salud que les exige dar cobertura a los niños con enfermedades previas. La secretaria de Salud y Asistencia Social, Kathleen Sebelius, escribió a las principales aseguradoras el lunes, luego de que trascendieran informes de que las compañías estaban considerando la posibilidad de aprovechar lo que veían como un vacío legal que les permitiría aplazar el cumplimiento de la norma hasta el año 2014. El martes, el gremio empresarial America's Health Insurance Plan dijo que los aseguradores cumplirían integralmente con las nuevas disposiciones. Mientras tanto, el Wall Street Journal informa que la organización America's Health Insurance Plans y la Cámara de Comercio estadounidense formaron grupos independientes de tareas para influir en el proceso para reglamentar la nueva ley de reforma de la salud. En una carta a los miembros del directorio, el presidente de la Cámara de Comercio estadounidense, Thomas Donahue, afirmó que la fuerza de tareas participará en los procesos, que llevarán años, de escribir las miles de páginas de reglamentación federal que implementarán las múltiples disposiciones de la legislación. Donahue también afirmó que la Cámara planea gastar $50 millones este verano y ponerse manos a la obra para derrotar a los candidatos demócratas vulnerables que respaldaron el proyecto de ley de reforma de la salud. En Rusia, al menos 12 personas murieron en dos explosiones que se produjeron en la región sureña de Dagestán, cerca de la frontera chechena. Una de las explosiones fue provocada por un terrorista suicida que vestía un uniforme de policía. El lunes, dos mujeres suicidas asesinaron a 39 personas en el metro de Moscú. En Israel y los territorios ocupados, las fuerzas de ese país asesinaron a un adolescente palestino e hirieron a varias personas el martes en la Franja de Gaza. Las víctimas participaban en una manifestación por el Día de la Tierra, en el que se conmemora el asesinato de 6 palestinos que en 1976 protestaban contra la confiscación israelí de tierras árabes. Un testigo dijo que las tropas israelíes abrieron fuego cuando los manifestantes se acercaban al muro fronterizo que separa a Gaza de Israel. Yihad Dabah declaró: estamos manifestándonos por el Día de la Tierra. Nos acercamos a la valla para colgar la bandera. Aparecieron 5 soldados israelíes y comenzaron a disparar. Dispararon 2 veces. Luego, cuando estábamos más cerca, dispararon contra nosotros. El presidente Obama está reclamando una nueva serie de sanciones contra Irán para las próximas semanas. El mandatario realizó sus comentarios el martes en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Nicolas Sarkozy. Obama declaró: Lo que dijimos, sin embargo, fue que iba a vencer el plazo y que si no veíamos adelantos para fin de año, es hora de avanzar en el camino de las sanciones. Espero que podamos lograrlo para la primavera. Por lo tanto, no estoy interesado en esperar durante meses para implementar un régimen de sanciones. Quiero ver este tema funcionando en semanas. ABC News, mientras tanto, la red de noticias ABC News informa que un científico nuclear iraní ha desertado, se ha unido a Estados Unidos y apoya los esfuerzos de este país para impedir el programa nuclear de Irán. El científico Shahram Amiri figura como desaparecido en Irán desde el año pasado. El gobierno de Haití hará público su plan de reconstrucción en el día de hoy durante una conferencia de donadores internacionales en las Naciones Unidas. Se espera que Haití solicite una ayuda de aproximadamente 4.000 millones de dólares durante los próximos 4 años. El gobierno de ese país ha recibido 23 millones de dólares en ayuda directa desde el terremoto de enero. Antes de la conferencia, Marcel Stoessel, de Oxfam International, declaró que una encuesta reciente muestra que los haitianos quieren que la ayuda para la reconstrucción promueva la autosuficiencia en Haití. Stoessel afirmó: la encuesta muestra que la gente quiere trabajo, quiere educación, quiere resguardo, pero también quiere producción local de alimentos. Quieren cosas que los ayuden a avanzar. No quieren caridad. No están esperando que la conferencia de donadores de Nueva York les dé una enorme cantidad de dinero. Están listos para avanzar por ellos mismos y convertir lo que les sucede en algo positivo. El ex asesor del gobierno de Estados Unidos, Karl Rove, fue blanco de un intento de arresto ciudadano a comienzos de esta semana en California. Rove se encontraba dando un discurso en Los Ángeles el lunes por la noche cuando miembros del grupo Cold Pink tomaron por asalto el escenario agitando esposas. La cofundadora de Cold Pink, Judy Evans, dijo a Rove que debería ser arrestado por ayudar a dirigir la invasión de Estados Unidos a Irak. Rove fue interrumpido varias veces más por manifestantes que lo acusaban de haber participado en crímenes de guerra. Finalmente, abandonó el escenario. Un hombre de Pensilvania ha recibido la orden de pagar los costos de apelación de una iglesia homofóbica que realizó una manifestación durante el funeral militar de su hijo. El hombre, Albert Snyder, obtuvo inicialmente una resolución judicial por 5 millones de dólares contra la iglesia bautista Westboro, que realiza manifestaciones en funerales militares para hacer publicidad a sus ideas contra la homosexualidad. Miembros de la iglesia creen que las muertes de militares son un castigo de Dios por la homosexualidad en los Estados Unidos. El hijo de Snyder, soldado de primera del Cuerpo de Marines Matthew Schindler, fue asesinado en Irak en 2006. El año pasado, un tribunal federal de apelaciones dejó sin efecto la pena de 5 millones de dólares tras resolver que los derechos constitucionales de la iglesia establecidos en la primera enmienda habían sido violados. La semana pasada, el tribunal ordenó a Snyder pagar a Westboro la suma de 16 mil dólares para cubrir los gastos de su exitosa apelación. En un nuevo informe de Greenpeace se identifica una compañía privada estadounidense vinculada a la industria petrolera y a la química como la principal fuente de financiación de los escépticos del calentamiento global de Estados Unidos y Europa. Según Greenpeace, Industrias Koch ha gastado casi 45 millones de dólares desde 1997 para financiar grupos que cuestionan el calentamiento global. En noticias relacionadas, una comisión del Parlamento británico ha investigado el controvertido escándalo sobre el clima conocido como ClimaGate y no ha encontrado evidencia que sostenga las acusaciones contra un destacado centro de investigación británico. Según las acusaciones, el centro habría transgiversado datos sobre el calentamiento global. El año pasado, piratas informáticos ingresaron al sistema de la Universidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia e hicieron públicos correos electrónicos enviados por los más altos científicos del centro. Escépticos del calentamiento global afirman que los correos electrónicos robados proporcionan evidencia de los esfuerzos por silenciar a los académicos que han cuestionado o han restado importancia al origen antropogénico del calentamiento global. El presidente Obama declaró a zonas de Massachusetts y Rhode Island como áreas federales de desastre tras las inundaciones y tormentas que azotaron esa región. En Providence, Rhode Island, se han registrado lluvias de 381 milímetros en lo que va de marzo, convirtiéndolo en el mes más lluvioso en la historia de la ciudad. En Boston, este ha sido el segundo mes más lluvioso desde el inicio de los registros en 1872. El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, declaró: "Hemos tenido dos tormentas de 50 años en el transcurso de 2 o 3 semanas. Es algo desconocido". Muchos científicos estudiosos del clima afirman que existe un vínculo directo entre el calentamiento global y los registros récord de precipitaciones. Un estudio reciente del Programa de Investigación sobre Cambio Climático de Estados Unidos muestra que la cantidad de precipitaciones muy intensas en la costa este aumentó un 67% entre 1958 y 2007. Y actualizando una noticia que hemos seguido de cerca, el Canal Nacional de Noticias de Indonesia, TV One, canceló hoy la aparición del periodista investigador Alan Nairn debido a la presión ejercida por el Comando de Fuerzas Especiales del Ejército Indonesio, Kopassus. Recientemente, Nairn reveló que el Kopassus estuvo involucrado en los asesinatos de militantes políticos ocurridos en Aceh el año pasado. La semana pasada, el Ejército Indonesio amenazó con arrestar a Nairn por deshonrar el buen nombre de las Fuerzas Armadas Indonesias. Como señalamos, Nairn se dirigió a la estación de TV para dar una conferencia de prensa y poner de manifiesto el papel del Ejército Indonesio en la cancelación de la emisión. Más información en alannairn.com. http://alannairn.com. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.